Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Con qué cerramos hoy, Isabel? Vamos con una vuelta de rosca como a lo rápido, porque, viste, es bueno tener muchas noticias, pero no se nos quedan cosas en el tintero. Antes que se me pase, hay una crónica de Granovsky hoy en el Página 12, que se llama Una crónica del corazón de Cuba. Les recomiendo que la lean, muy interesante. No importa si coinciden o no, está muy bien hecha, es como una acuarela de distintas realidades que conviven en Cuba. O sea, me gustaría si le echan un ojito. Vamos a decir que en Cuba hoy hay elecciones, elecciones de delegados de los barrios, de los municipios, que después sigue en provincia y nación. Antes de pasar a hablar de lo económico, saluditos. Tenemos aquí cantidad de gente. Claudia Traversa, Adela Castronovo, Madre Lourdes Cabrera Silva, Cris Machado, Rafael Ortiz, Olga Holman, Pablo Fernández, Pepe de Ramos Mejía, que ahora también por el Facebook, Javier Monopoli, William García, Casparián, Vane Rodríguez, Pablo Pierre, Matei, Silvia Miguel, Patricia Forte, Ariel Escala, Marisa Paz, Ana María Laiza, Andrés Paya Valbuena, Juan Carlos Giuliani, bueno, a lo mejor Omar Gattari, a lo mejor me olvido de alguien, pero bueno, no es la intención. Lo que nos queda, y lo vamos a articular con la semana que viene, es el tema. Vamos a seguir con una vuelta de rosca de son la alimentación, porque estuvo la cumbre de Vía Campesina, pero así no se puede decir. Para cerrar lo de Europa, quiero decirle que hay tempestades en el FMI, el Banco Mundial, porque se está pidiendo abrir a los países del sur, porque China está sacando el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, tiembla Japón, que tiene el Banco Asiático de Desarrollo, está el Banco de los BRIC, y América Latina está lista para salir con el Banco del Sur. Es decir, hay también movimientos en el área económica que indican que los señores de la hegemonía no la tienen tan fácil.